Bien, hoy día estamos reunidos con toda la parte de las instituciones, de los centros de salud, la Secretaría de Salud del municipio, el Consejo Social Municipal, a la cabeza de nuestros médicos endocrinólogos del Hospital Alfonso Gumucio Reyes, doctor Vázquez, y el otro doctor también que es endocrinólogo del país de Cuba, para que organicemos el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes, ¿no? Ya se nos acerca el 14 de noviembre, pero antes de eso tenemos que hacer diferentes actividades, ¿no? Y hoy nos está informando el doctor Vázquez que el lema para este año es la diabetes y la mujer, ¿no? Entonces va enfocado más a ver y hacer ese control, especialmente a las mujeres embarazadas. ¿Por qué la diabetes y las mujeres? Cada año tiene un lema. Si ustedes recuerdan, el año pasado era la diabetes y el ojo, porque también afecta a la vista, una de las causas principales, y ahora están viendo de darle mayor realce a la mujer y especialmente a la mujer embarazada, ¿no? Una mujer embarazada más con diabetes, entonces hay que arriesgar la vida tanto de ella como del nuevo ser, ¿no? Entonces, cada año es justamente el organismo organiza justamente dentro de la OPS, la OMS, dan un lema cada año, ¿no? ¿Hay estadísticas que afectan a la mujer? Sí, dentro de las atenciones mismo de los centros se ve también que hay muchas embarazadas que están con diabetes, ¿no? Aparte del embarazo, también se le desarrolla una diabetes y hay que controlarlo, especialmente también para el niño, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos, justamente uno de los riesgos es los niños grandes, ¿no? A veces nacen mayor de 4 kilos, a veces también las mujeres hay el problema del aumento de la presión, puede empezar con una preeclampsia, una eclampsia, entonces por eso es que en todos los centros ya nosotros hemos empezado a tener las reuniones de las embarazadas mes a mes, ¿no? Así como se hace con los pacientes con tuberculosis, también tenemos el grupo de embarazadas donde se les enseña sobre la alimentación saludable, sobre qué ellas lo que deben controlarse para evitar también que tengan esta enfermedad de la diabetes.